pañales, papá y papetín. Porque vienen los fríos de enero, el rey de los cielos está pobre en ti. Mantilla, pañales, papá y cafetín. Porque vienen los fríos de enero, el rey de los cielos está pobre en ti. Desde Arequipa, ciudad capital, transmite Radio Acupé, deseándote lo mejor en estas Navidades. Del chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas. Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridito del alma. Por debajo del arco del portalito se descubre a María, José y el niño. Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas. Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma. Entre un buey y una mula, Dios ha nacido, y en un pobre pesebre le han recogido. Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas. Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma. Chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas. Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma. Anda, niño, mi niño, anda, precioso. Qué carita de cielo, ay, qué gracioso. Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas. Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Entre cortina y cortina, los cabellos son de AQP Radio. Desde el sur del Perú, transmite Radio Cupé, deseándote lo mejor en estas Navidades. Vamos a Niño Jesús, un beso le dio en la cara. Vamos a Niño Jesús, un beso le dio en la cara. Y el Niño Jesús le dijo, que me pinchas con las barbas, pastores, venid, pastores, llegan. Adorar al niño, que José. El niñito acariciaba las barbas de San José.